Corresponsales del Pueblo informan. Lo que ocurrió el 11 de abril hace 14 años fue una acción contra el pueblo. Así lo declaró desde la Plaza Bolívar de San Cristóbal la secretaria general de gobierno del Táchira, Miriam Febres, quien acudió a la actividad para conmemorar 14 años del golpe de Estado contra el desaparecido mandatario nacional Hugo Rafael Chávez Frías. Recordó Febres que ese golpe de Estado fue rechazado y condenado por la población que se volcó a las calles en Caracas y el resto del país para exigir y demandar el regreso del presidente que había sido electo por una abrumadora mayoría de votos de los venezolanos y las venezolanas, especialmente de las clases más desposeídas del país. Hoy es significativo, una fecha de verdad para recordar, una fecha que no podemos olvidar, como fue hace exactamente 14 años, en la cual hubo un golpe, que para muchos no fue golpe de Estado, pero nosotros sabemos que eso, que en ese momento, ese acontecer histórico, fue un golpe de Estado hacia nuestro presidente, el eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en la cual a la fuerza, vamos a decirlo así, un grupo de bandidos, porque eso no podemos hablar de que sean ciudadanos o ciudadanas de nuestro país, porque primero quisieron incumplir todo lo que tiene que ver con el estamento, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, hace 14 años exactamente ocurrió en nuestro país un golpe que precisamente desde nuestro estado Táchira, a través de ese momento, que era nuestro gobernador Ronald Blanco La Cruz, lo dijo públicamente. Fue uno que lo dijo y lo hizo sentir al mundo y a nuestro país de la situación que estaba ocurriendo y que no escapó de una realidad también acá en el estado Táchira. Entonces, ese golpe en el cual hoy en día, y que fue rechazado categóricamente por la población, y esa unión cívico-militar que se logró, pudimos rescatar a nuestro presidente en 48 horas. Por eso que siempre hablamos que todo 11 tiene un 13. Y eso es parte también de recordar ese momento que vivió el pueblo. En el pueblo, con muchísima tristeza, cómo vimos lo que estaba sucediendo, unos escenarios de Miraflores, en muchos espacios de la Asamblea Nacional, muchos espacios acá en nuestra gobernación, donde apátridas, terroristas querían sacar a la presidencia, a nuestro presidente. Entonces hoy debemos recordarlo, y lo estamos recordando también con que en contra de esa ley de amnistía, que precisamente esos hechos que ocurrieron para esa fecha, esa ley lo quiere olvidar. Hechos históricos que no los podemos olvidar por esos sucesos. Sucesos que si se pueden seguir cometiendo a través de esa ley, que lo que hace es dañar, lo que hace es preservar el terrorismo, lo que hace es preservar la violencia. Todo lo contrario de lo que nosotros hemos querido en estos 17 años de gobierno, como es paz, como es tolerancia entre unos y otros. Entonces, hoy más que nunca debemos fortalecer esa unión cívico-militar, de manera que en situaciones como vivimos hace 14 años, no podemos que nos vuelvan a suceder. Y esa unión cívico-militar es la que ha hecho también la permanencia de nuestro gobierno bolivariano en estos 17 años de función. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Viglietti y Corresponsales del Pueblo.